Radio, Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. El 9 de diciembre se cumplió el plazo establecido en la reforma de las telecomunicaciones para la aprobación de las leyes reglamentarias en esta materia. Es inminente la posposición de este mandato constitucional hasta el nuevo periodo de sesiones que inicia en febrero. Hoy vamos a comentar sobre esto con María Eugenia Chávez, quien es presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. En la segunda parte del programa vamos a tener una entrevista con el doctor Diego Lizarazo a propósito de su nuevo libro sobre símbolos digitales, representaciones de las tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad escolar. Una investigación que evalúa los resultados de la aplicación de la tecnología digital en 54 escuelas primarias durante el sexenio de Felipe Calderón. Desde luego, para iniciar el programa, les ofreceremos un resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Los invitamos entonces a que se queden y participen en El Fin Justifica a los Medios. Amigas y amigos, es un placer saludarlos en una emisión más de este programa, El Fin Justifica a los Medios, y nos da muchísimo gusto acompañarlos. Graciela Ramírez y un servidor, José Ángel Domínguez, te saludo con todo el gusto de la vida, mi querida Graciela. Igualmente, José Ángel, y también saludamos con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Educación, ya sea por EduSat o a través de internet en www.radioeducacion.edu.mx. Efectivamente, a todas aquellas estaciones que se enlazan a nuestra señal vía la red satelital EduSat, como bien decías, también estamos en internet en la página www.e-medioradio.edu.mx. 4155-1060, 01800-080-1060, los teléfonos que ponemos a su disposición. El correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx, y estamos en las redes, desde luego, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @radioelfin. De verdad, nos encantaría que te pusieras en contacto con nosotros, nos interesa muchísimo tu opinión, y además tenemos para ti Revista Mexicana de Comunicación y Revista Zócalo, ambas imprescindibles para estar enterados. Así es, y bueno, hoy tenemos dos entrevistas, como escuchaban al inicio, así que vamos a apurarnos con nuestros materiales. Tenemos, para empezar, las noticias de comunicación al aire. Noticias de comunicación al aire. La Cámara de Diputados aprobó una ley que obliga a los medios de comunicación, agencias de noticias y productores independientes de contenidos a garantizar el derecho de réplica de una persona que pruebe haber sido agraviada por información falsa difundida en su contra. Con casi 6 años de retraso, los legisladores aprobaron la ley reglamentaria del artículo 6 constitucional, que debió estar terminada en abril de 2008. Bajo la nueva definición, el derecho de réplica puede ser reclamado cuando se divulguen hechos que aludan, sean inexactos o falsos, y causen un agravio, ya sea político, económico, en honor o en imagen a cualquier ciudadano, incluidos funcionarios públicos y candidatos electorales. Este 9 de diciembre venció el plazo marcado por la reforma constitucional para que el sector de las telecomunicaciones tuviera una legislación secundaria y con ellos los lineamientos para regular a los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión que operan en el país. Esto debido a que el gobierno federal olvidó enviar su propuesta a los legisladores y ahora el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá que regirse conforme a la legislación vigente. Para el especialista en Derecho Constitucional, José Patiño Hurtado, la falta de leyes secundarias vuelve inoperantes las reformas, pues incluso algunas de ellas corren el riesgo de nunca ser aplicadas en el país. Se prevé que será hasta febrero de 2014 cuando se comience la discusión de las leyes secundarias, pero podría ser hasta marzo o abril cuando se aprueben las normas. No obstante, el subsecretario secretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, reitera que el IFETEL tendrá listas a más tardar el 9 de marzo de 2014 las bases de licitación de dos cadenas de televisión abierta. La falta de una legislación secundaria en materia de telecomunicaciones repercutirá en que las empresas de este sector mantengan los privilegios sobre los que han crecido y en los que los usuarios de estos servicios sigan sin obtener los beneficios de calidad y mejores precios que promete la reforma. Así lo advirtió la consultoría Media Telecom. No será en 2014 cuando inicie el despliegue de la red compartida, esto debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevará a cabo estudios y análisis sobre su uso y administración. Así lo afirmó el subsecretario de Comunicaciones de la dependencia, Ignacio Peralta. Según el funcionario, en el 2014 solo se planeará y convocará a la licitación para asignarla. Empresas y analistas afirman que Televisa y Televisión Azteca podrían no participar en la consulta pública sobre la transmisión de canales de televisión abierta en sistemas restringidos, ya que las reformas constitucionales establecen los criterios para esta obligación. La Sociedad de Autores y Compositores de México reiteró que el contenido de la consulta pública que lanzó el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre la transmisión de canales de televisión abierta en sistemas de televisión de paga viola los derechos de autor. La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma a las leyes de la propiedad industrial y federal del derecho de autor y al Código Penal para perseguir y sancionar a los usuarios de Internet que descarguen música de sitios no autorizados. Se prevén sanciones de 6 meses a 6 años y multas de entre 300 a 3.000 días de salario mínimo para las personas que descarguen música de manera ilegal, así como cancelar las cuentas que el infractor utilice. Por otro lado, el juzgado segundo de distrito en materia administrativa admitió a trámite un amparo interpuesto por Teléfonos del Noroeste, filial de Teléfonos de México, contra las tarifas de interconexión que le pagaría al Extra y que fueron decididas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Telnor había intentado iniciar este proceso a mediados de año, sin embargo no tuvo éxito debido a que el Ejecutivo acababa de promulgar las reformas constitucionales en telecomunicaciones que daban paso a la creación de tribunales especializados en la materia. José Luis Benavides, abogado especialista en telecomunicaciones, señaló que Telmex y Telnor aprovecharán la ausencia de una legislación secundaria para interponer recursos jurídicos y crear a partir de ellos los medios de presión que necesitan mientras se promulgan las leyes. En Zacatecas, 2 hombres y 2 mujeres privaron de su libertad a Zoila Márquez Chiu, reportera local del portal de noticias Línea Informativa. Hasta ahora se desconoce el paradero de la periodista, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado emprendió un fuerte operativo al que se sumaron el Ejército y la Policía Estatal para localizar a la periodista. Analistas y empresarios de telecomunicaciones aseguraron que la estrategia digital nacional tiene deficiencias que deben subsanarse para poder hacerla efectiva, entre ellas la carencia de indicadores que permitan medir su avance. En noticias internacionales, los gigantes del Internet, Microsoft, Google, Apple, Facebook, LinkedIn, Yahoo, Twitter y América Online pidieron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, limitar las prácticas de vigilancia, ya que esto daña seriamente la confianza de sus usuarios. Asimismo, destacaron que sus equipos están enfocados a la seguridad de los datos de sus usuarios, desplegando sus últimas tecnologías de encriptamiento para evitar toda vigilancia no autorizada en las redes y pasando por el tamiz las peticiones de datos del gobierno para garantizar que sean legales y sensatas respecto a su alcance. Por otro lado, los organismos reguladores antimonopolio de Estados Unidos aprobaron el acuerdo de Microsoft para comprar el negocio de teléfonos móviles de Nokia. Así lo informó la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Ahora solo falta que Microsoft y Nokia obtengan el visto bueno en Europa para realizar la transacción de 7.300 millones de dólares. Y esta noticia y muchas más podrán ustedes encontrar en el blog de El Fin Justifica a los Medios. Visítenlo en la siguiente dirección electrónica: www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Vale la pena estar informado. aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese en El Fin Justifica a los Medios. 4155-1060-01800-080-1060, los teléfonos que le invitamos a utilizar para ponerse en contacto con la producción de este programa. El Fin Justifica @yahoo.com.mx. En el Facebook y en el Twitter también estamos, y tenemos para ti, además de que tendrás tú la oportunidad de hacer llegar tu punto de vista, tu comentario, tenemos para ti revista Zócalo y revista Mexicana de Comunicación, ambas espléndidas y muy importantes para estar bien informado. La revista Mexicana de Comunicación está dedicada al tema de combatir la discriminación desde los medios, que por cierto hay un artículo que escribimos por ahí sobre discriminación en adolescentes a partir de el trabajo que hacemos aquí con el programa Sexualidad en tu Propia Voz. Llámenos y se la puede llevar. Magnífico. Mientras tanto, Zócalo despiadado con la caricatura de portada, un Enrique Peña Nieto maquillado y falso ahí, y dice, a un año pura pantalla, se pregunta. Y para hablarnos de este más reciente número está con nosotros el director de esta revista Zócalo, nuestro compañero Carlos Padilla Ríos. Carlos, bienvenido como siempre. Gracias. Así es, en esta edición correspondiente a diciembre, que esperamos la adquieran en las tiendas Ambos, y varios especialistas analizan un año de gobierno de Enrique Peña Nieto con relación al tema de los medios de comunicación, su imagen, y bueno, pues algunos de estos colaboradores, como Genaro Villamil, pues concluyen que mucho de esa gestión pues ha sido decepcionante, no solamente por la falta de regulación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión, sino por otro tipo de aspectos, el de la economía, por ejemplo, que está por los suelos, en picada, y ahora pues la privatización inminente de la industria petrolera nacional. Entonces Genaro pues nos dice que pues ha habido más promesas que cumplimiento, y pues subraya la falta de integración, creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que se anunció Enrique Peña Nieto al inicio de su gobierno. Gerson Hernández, por su parte, se pregunta si este presidencialismo de Peña Nieto es el mismo que conocemos de la época de la dictadura perfecta, o si este presidencialismo es otro. Y bueno, pues al igual que Genaro Villamil, ambos concluyen en que Peña Nieto está controlado por los grandes intereses de este país, ¿no? Por su parte, Balbina Flores hace un recuento de las agresiones a periodistas en este año, que desafortunadamente han sido asesinados 6 colegas, 2 más están desaparecidos, 65 han sido agredidos y 20 más están amenazados, ¿no? Entonces, o han sido amenazados. Gabriel Sosa Plata y Beatriz Solís pues nos advierten también de las contradicciones, por un lado la reforma constitucional de junio pasado, y por el otro pues la falta de esta legislación secundaria, y también la polémica integración del Consejo del IFETEL, que ya todos conocemos, ¿no? Carlos Aguilar nos detalla la perenne cobertura que ya comentamos hace un momento antes de entrar al aire, con relación a la qué tipo de cobertura hacen las televisoras privadas con relación a Enrique Peña Nieto. Y Raúl Trejo del Abre, en un texto muy interesante, analiza la propuesta del PRD con relación a telecomunicaciones y la critica bastante fuerte, ¿no? La critica, la cuestiona, dice que no aparece en esta iniciativa redactada por la diputada Purificación Carpintero una independencia de gestión para los medios públicos. Contrariamente, no aparece. Indica también que su propuesta incluye las concesiones por 20 años. Se establece la censura previa. O sea, no sé si la diputada estaba o queriendo legislar, proponer una reforma constitucional, o se le olvidó que esta es una reforma secundaria. Así es. Para entrar en los detalles. Y que eso ya está establecido en la Constitución. Para entrar en los detalles, ¿no? Pues cuestiona muy fuerte esta propuesta de la diputada Puri Carpinteiro. Por su parte, Nayef Yeya, pues nos hace un balance, un recuento de toda esta polémica que se generó a raíz de las revelaciones de The Guardian por las filtraciones de Snowden, nos dice que ha sido un golpe tremendo para el gobierno de Barack Obama, porque bueno, desde el 5 de junio que se dio a conocer esta situación, pues han pasado 6 meses y apenas antier las grandes empresas de Internet le pedían a Obama que no las esperan tanto, claro. ¿No? Entonces, Tere Rojas, por su parte, nos recuerda que ya son 7 años del asesinato de Brad Will. Uh-huh. Y este caso no se esclarece, ¿no? Como tantos otros, ¿verdad? Como muchísimos otros. Entonces, pues sí, es un diciembre negro. Sí. Para el país, para los periodistas, para las telecomunicaciones, desafortunadamente. Y esos son algunos de los temas, porque tenemos muchos más. Este número trae 8 páginas más. 8 páginas más esta edición de Zócalo, porque nos llevó un montón de material. Un regalo navideño. Un regalo navideño. Mari Carmen Fernández, por ejemplo, termina con esta serie, la rentabilidad en el periodismo del siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, Luis Cárdenas también escribe aquí. Agustín Ramírez, el presidente de la MEDI, también se refiere al tema como Aleida Calleja, ¿no? Entre muchos otros escriben esta edición. Y Manuel de Santiago desde Madrid nos describe también la desaparición de las televisoras públicas en Cataluña. Perfecto, pues llámenos, amigos, está aquí la revista Zócalo. Tenemos para que se la lleven. 2 ejemplares de obsequio, 2 ejemplares. Perfecto. Y el que no alcance, pues está en Sambors o en Gandhi. Claro que sí. O que se suscriba. Por supuesto, danos el número. 5341-6590. Muy bien. Carlos Padilla, muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Hasta pronto. La entrevista. La buena noticia que significó la aprobación de la reforma a las telecomunicaciones publicada el pasado 11 de junio se ha desvanecido por el momento ante el incumplimiento del plazo establecido en la Constitución para la aprobación de la reglamentación secundaria. Efectivamente, el plazo de 180 días se cumplió precisamente ayer, 9 de diciembre, fecha en que el Ejecutivo pues aún no había enviado, no envió al Congreso su propuesta, y los legisladores pues anunciaron que será hasta el primer periodo de sesiones, que inicia en febrero, que se va a atender este asunto. A decir de los representantes del pueblo, el plazo que se fijó era irreal y, por supuesto, las reformas tendrán que esperar al nuevo periodo de sesiones. Y bueno, ante esta situación inédita en nuestro país, no han sido muchas las organizaciones que han levantado la voz. Se trata de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, que ha dado un posicionamiento al respecto. Una propuesta de ley secundaria inclusive, ¿no? Así es. Y de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que también emitió un comunicado cuando se dio a conocer esta posposición de la emisión de las leyes secundarias a la reforma de telecomunicaciones. Y por eso hemos invitado esta noche a María Eugenia Chávez, presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, para que nos platique de su punto de vista acerca de este acontecimiento. Maru, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José Ángel, buenas noches, Graciela. Es un placer saludarte, qué bueno que nos acompañas, que dedicas un poco de tu tiempo a compartir con nuestros radioescuchas. Y la pregunta inicial que yo te haría a María Eugenia Chávez es, desde tu punto de vista, ¿qué hay detrás de esta posposición de las leyes secundarias a la reforma de telecomunicaciones? Pensaremos que está condicionada, digamos, esta ley secundaria a la aprobación de otras reformas, la política, la energética, que tan llevadas y traídas han estado ahora en los medios. ¿Qué nos dices? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues yo creo que más que condicionada fue un objeto de seducción, ¿no? Para los distintos sectores que componen el Congreso, para la estructura política de este país. Yo creo que era una demanda pues desde hace muchas décadas, sobre todo de muchas organizaciones, de académicos, académicas, pero también de un sector del PRD, ¿no?, que estaba demandando mayor democratización. amén de otros movimientos sociales como el 132, etcétera. Y creo que esto fue una manera de seducir, de decir, bueno, sí estamos, miren, sentémonos, dialoguemos, trabajemos juntos, aquí tienen su reforma de telecomunicaciones, mientras tanto vamos preparando las pesadas, ¿no? Pues estamos a 10 de diciembre, por cierto, Día Mundial de los Derechos Humanos, y justamente hoy nos enteramos de una serie de situaciones en México que no están como muy acordes con esta perspectiva de derechos humanos, entre ellas justamente el plazo que acabas de mencionar, que se cumplió el día de ayer, que tiene que ver con que tendría que haberse aprobado ya una ley secundaria, y no existe hasta este momento, ni lo va a haber, no hay condiciones, y los plazos ya son, pues, ¿cuánto nos queda para que termine el año? Y los legisladores tan campantes, digo, no pasa nada, o sea, incumplen plazos constitucionales, es su trabajo, ¿no? Supuestamente deberían estar muy atentos a eso, pero pues no hay mayor consecuencia, no hay un castigo, no hay una multa, no hay una, nada, ni siquiera un jalón de orejas, ¿no? O sea, no, porque además ellos establecieron ese plazo, o sea, ¿cómo pueden decir que era un plazo irreal si ellos lo establecieron? ¿Quién sabe más sobre los tiempos que se manejan en términos de legislación? Pues ellos mismos, ¿no? Y no lo establecieron, no lo cumplieron, y además, efectivamente, no existe ningún mecanismo que sancionatorio al respecto. Entonces, ellos pueden seguir prolongando el asunto. Dicen que hasta febrero, yo realmente espero que en febrero tengamos una legislación secundaria, pero también es cierto que los tiempos políticos se van moviendo muy rápidamente, y que los contextos cambian para la aprobación de una reforma. Y si es cierto, como yo digo, que esta reforma fue diseñada para ser un objeto de seducción, entonces un anzuelo, dices, exactamente, una especie de anzuelo, pues entonces también es muy probable que en febrero no haya un contexto donde siga habiendo una demanda y sea necesario lanzar, ¿no?, la otra seducción. Digo, lo estoy ridiculizando un poco, pero me parece que detrás de todo este estire y afloje de las fuerzas políticas existe esta especie de anzuelo, y que es muy probable que en febrero no exista. Tampoco y que sucede, se siga prolongando, ¿no? Bueno, ya tenemos en la historia de nuestro país el hecho de que el derecho a la información no se reglamentó durante muchísimos años, se quedó en el limbo después de una reforma constitucional al artículo sexto, ¿no? Entonces, tenía que haber estado en el 2008, gracias. Así es. Y apenas ahora, ¿no? Sí. ¿Crees que se vaya esto a dejar en el limbo? Mira, yo espero que no, espero que no, pero lo cierto es que también somos pocas organizaciones, lamentablemente, las que estamos trabajando y demandando. El artículo segundo, en relación al derecho de los pueblos indígenas a operar sus propios medios de comunicación, ¿cuándo fue aprobado? En 2006, ¿no? Y efectivamente tampoco hay una legislación secundaria que haga efectivo ese derecho, porque lo estábamos esperando con la ley secundaria. Entonces, los pueblos indígenas siguen esperando. Los pasos que se dan en términos de reforma constitucional son muy importantes, son trascendentales, sin duda, pero no se hacen efectivos si no existe una reglamentación, que eso es la que estamos pidiendo. Por eso en aquel momento, sí, como lo mencionabas al inicio, Graciela, se decía que la reforma constitucional no iba a ser lo suficientemente impactante si no había una ley secundaria, y que la ley secundaria iba a ser la madre de todas las batallas, como en algún momento se mencionó. Claro. Y es donde estarían los detalles que darían más forma a esta reforma, ¿no? Sí. En realidad estamos en una situación en la que el país sale perdiendo, porque hay una incertidumbre jurídica tanto para los inversionistas, que eso aleja la posibilidad de inversiones y de crecimiento en el sector, pero también afecta a los grupos sociales que estaban esperando con muchas ganas, con mucha esperanza, de que ahora sí hubiera oportunidad de tener concesiones, como marca ahora la reforma, que permitieran a las comunidades, no solamente a las indígenas, sino a muchas de las organizaciones sociales, tener el acceso a estos medios de comunicación. Sí, efectivamente, y además yo lo puedo decir como muy con datos muy a la mano, porque en la oficina de AMARC recibimos de una a dos llamadas diarias de distintas partes del país, ¿no?, preguntando cómo hago ahora para acceder a una concesión, porque sí hay una demanda. Es claro, es real, que existe una demanda de muchas comunidades para tener sus propios medios de comunicación, y esto en realidad lo que les respondemos es muy ambiguo, porque pues no tenemos datos todavía. Qué terrible, ¿no? Y la cuestión es que el Ejecutivo no ha entregado siquiera esta iniciativa, o sea, los diputados o dicen que no se ha entregado, ¿no? Y mucha gente tiene suspicacias, María Eugenia Chávez, en el sentido de que el actual presidente Peña Nieto fue apoyado enormemente, ¿no?, por decirlo menos, por las televisoras, y particularmente por por Televisa, ¿no? Mucha gente piensa que cómo es que un apoyo de esta manera va a ser contrarrestado con una ley de avanzada, por lo cual mucha gente piensa que ni siquiera va a suceder eso, ¿no? O sea, ¿qué nos dices esto? ¿Sabes? ¿Tienes alguna información en cuanto a la propuesta del Ejecutivo? ¿Por qué no ha llegado? ¿Qué pasa ahí? Bueno, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijeron que sí tienen una iniciativa que les llegó del Ejecutivo, pero que no la han presentado porque era una iniciativa que se supone tendría que estar consensada con el pacto. O más bien al interior del pacto. O sea que es una especie de moneda de cambio este. Así es. Entonces, pues a mí me parece que detrás de eso, o sea, realmente resulta sospechoso que una reforma como tan progresista, tan avanzada, con tanta apertura, ¿no? Como un poco el sueño que las personas que hemos estado trabajando en relación a la democratización de los medios teníamos ya como en las manos. Y efectivamente, esos poderes fácticos tan fuertes en el país, la aceptaron así tan benévolamente, ¿no? Sí resultaba sospechoso, sobre todo cuando además en la Cámara de Diputados, bueno, la telebancada es fuertísima, claro. Cuando ellos tienen una postura muy abierta, ¿no? No es secreto para nadie, lo dicen sin ningún pudor, el hecho de que están, pues, para defender una idea de medios de comunicación donde la comercialización es lo importante, ¿no? Hemos conversado con el presidente de la Comisión de Radio y Televisión en la Cámara de Diputados y su visión es justamente esa, ¿no? Estamos para abrir el mercado. Las comunidades no son las comunidades que ustedes manejan, las comunidades son las comunidades indígenas nada más, como si estuviesen dando dádivas a cambio de que, claro, el gran mercado sigue estando. Exacto. ¿No? Sí. Qué barbaridad. Bueno, es que los medios de comunicación son importantísimos para gobernar un país, ¿no? Para crear un consenso en la gente, entonces es estratégico, vamos, o sea, no lo pueden soltar tan fácilmente ni lo van a hacer, pero para una sociedad democrática no se puede imaginar un país democrático sin que haya democracia en los medios y sin que haya esta posibilidad de que no solamente los grandes empresarios puedan operar medios de comunicación, sino también las organizaciones, las universidades, gente que tiene, que no tiene fines de lucro, sino que quiere utilizar los medios de comunicación para hacer un mejor país, para educar a la gente, etcétera, ¿no? Y siempre el Estado, digamos que los grandes poderes mediáticos, atrás de estas comunidades, organizaciones, grupos indígenas que se han atrevido, digamos, a hacer radio en sus comunidades y tal. ¿Cuál es lo que, las propuestas que la MAR consideraría, María Eugenia Chávez, imprescindibles, importantísimas, que se incluyeran en esta reglamentación secundaria? Sí, nosotros estuvimos trabajando en la propuesta, la iniciativa ciudadana que presentó la AMEDI. Pues hay una coalición ciudadana, democracia y medios que fue convocada por la AMEDI, donde participamos diversas organizaciones, y entonces la AMAR que llevó sus propuestas a esa iniciativa. Entonces digamos que las propuestas de la AMAR se plasman en la iniciativa que fue presentada en el Senado y que fue retomada por 18 senadores, sí, ¿no? Y esto, ¿qué es en concreto? Son puntos muy fáciles de decir, digamos, ¿no? Una es que haya un régimen simplificado, ¿no? O sea, ya está el reconocimiento en la reforma constitucional, ya en el artículo 28 se dice que las concesiones sociales son incluyen a los medios comunitarios e indígenas. Y ahora, ¿Qué pensamos nosotros que sería una reglamentación necesaria para que esos medios comunitarios e indígenas existieran en términos equitativos? Bueno, que las comunidades pudiesen fácilmente solicitar una concesión, ¿no? Como la simplificación del trámite. Que dentro de ese trámite se incluyera una respuesta rápida, y que si no se da una respuesta de parte de la autoridad, entonces se aplique la afirmativa ficta, esto es que las comunidades pueden transmitir aun cuando en lo que se hace el trámite, exactamente, que pasados 90 días si la autoridad no da respuesta, pues que se toma como una afirmación, sí, exactamente. La otra cuestión es que no exista limitación en la potencia, como es la iniciativa que presentó la diputada Purificación Carpintero, que se menciona así, aunque sostuvimos una reunión con ella. Ella mencionaba que fue un error. Bueno, pues si fue un error, realmente que se corrija, ¿no? Claro. Pero que le explicábamos también al presidente de la Comisión de Radio y Televisión que por qué él nos preguntaba, pero ¿por qué ustedes no quieren limitaciones en la potencia? Pues porque no está regido así para ningún medio. ¿Por qué tendría que ser una limitación para los medios comunitarios e indígenas, ¿no? De entrada poner una limitación en potencia, cuando lo que tendría que hacerse es que la potencia tendría que estar regulada por cuestiones estrictamente técnicas, ¿no? Por cuestiones de cobertura, etcétera, pero no a partir, a priori, de una reglamentación, ¿no? Si tú eres indígena, pues nada más puedes transmitir en estos 5 kilómetros a la redonda, ¿no? O sea, así. La otra cuestión para nosotros es la diversificación de fuentes de financiamiento, incluida la publicidad, hasta 12 minutos por hora en radio y 6 minutos en televisión. Digo, más allá de otras fuentes de financiamiento, porque no todas las radios comunitarias quieren hacer publicidad, ¿eh? Claro. O sea, eso de entrada, pero sí no limitar, sino ampliar, ¿no? Y el otro punto que consideramos fundamental para que realmente se ejerza el derecho a la libertad de expresión en todas las zonas del país es que haya una reserva del espectro. Porque si no, entonces lo que resultará es que pues ya pueden existir los medios comunitarios, ya las comunidades pueden acceder a las concesiones, pero va a haber un pero, que tiene que ver con que en la Ciudad de México, por ejemplo, ya no hay. Entonces, si no hay, es un derecho restringido. O sea, definitivamente las comunidades en la Ciudad de México no van a poder acceder a una frecuencia. Entonces, consideramos que sí es importante que se haga esa reserva del espectro. De un 30% se propone. Así es. Hay una estrategia, digamos, de aquí a febrero por parte de la MARC para presionar a los diputados, a los senadores, a los funcionarios, a los nuevos comisionados del IFETEL para hacerles la vida imposible, si me vas a ver en la sopa, malvado, hasta que... Sí, pues casi así. Sí, por supuesto, es decir, insistir públicamente en la necesidad de que haya una ley secundaria, no solo en lo que se refiere a medios comunitarios, sino todo aquello que implica la legislación secundaria, en relación a los medios públicos, por ejemplo, ¿no? En relación a las telecomunicaciones, en fin, y lo haremos públicamente, sí, a través de todos los medios que existan para hacerles llegar a los legisladores, pues que la AMARC junto con la AMEDI y con otras organizaciones está haciendo una propuesta concreta. Maru, ¿dónde se puede conectar la gente con ustedes? ¿Cuál es su página para estar pendientes de lo que planteen con respecto a este asunto? La página de la AMARC es www.amarcmexicojunto.org. O también pueden escribirme directamente. Allí en la página encontrarán los correos, porque AMARC tiene una estructura un poco compleja, pero a mí directamente me pueden escribir a coordinacion.oficina@amarcmexico.org. Muy bien. Perfecto, Maru. Pues vamos a estar al pendiente de este tema que es tan importante. Y pues esperemos que el próximo año esto... pensando positivamente y con la esperanza de que resulte, que realmente en febrero o marzo estemos viendo una reglamentación secundaria que responda pues a todo lo que se planteó en la reforma, sí, en la Constitución. Yo creo que es necesario, nada más quería agregar, porque además el IFETEL está funcionando y el IFETEL necesita una reglamentación. Claro. O sea, también la AMARC tiene solicitudes ingresadas desde hace 3 años, quiero decir, y no ha habido una respuesta. Uh-huh. ¿No? Entonces, si no hay una ley secundaria, sigue siendo un pretexto para decir, pues no tenemos reglamentación, entonces vamos a seguir esperando. Aplicar lo anterior, claro, ¿no? Así que es. No funciona. Exactamente. María Eugenia Chávez, muchísimas gracias por tu disposición al intercambio de ideas con nuestro público. Estaremos muy atentos, muy pendientes a lo que suceda y muy pendientes de lo que proponga la marca. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru. Hasta pronto. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, estamos aquí en Radio Educación, El Fin Justifica a los Medios, nuestros teléfonos 41-55-1060, 01-800-080-1060, nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx, en Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @RadioElFin. Tenemos un par de llamadas. Fernando Moreno nos dice, ¿por qué el periodista 1968 ataca al PRI y a Peña, pero no lo hace con Obrador y Mancera? Y luego nos hace una pregunta con respecto al brincarse los torniquetes del metro, pero bueno, como ese no es nuestro tema de hoy, lo dejaremos para otra ocasión. Sí, también Francisco Javier Zúñiga dice, felicitaciones a todo el equipo del Fin Justifica los Medios, excelente programa, él nos habla de Villacuapa, Coyoacán, y ya tiene su revista Zócalo. Gracias, Francisco Javier. Y bueno, pues vamos a nuestra segunda entrevista sobre el libro Símbolos Digitales, Representaciones de las TIC en la Comunidad Escolar. En días pasados salió a la luz este libro, Símbolos Digitales, Representaciones de las TIC en la Comunidad Escolar, que está escrito, bueno, coordinado, dirigido por los doctores Diego Lizarazo y Mauricio Andión, quienes son profesores e investigadores de la UAM Xochimilco, y está editado por la UAM y Editorial Siglo XXI. Este libro es el resultado de una larga investigación realizada durante el sexenio de Felipe Calderón en 54 escuelas primarias de 24 municipios del país. En ese trabajo se concluye que a pesar de la enorme inversión que ha realizado el gobierno mexicano en programas que pretenden llevar las tecnologías de la información y la comunicación a las escuelas, pues no se ha logrado revertir el profundo rezago educativo que nos mantiene, desgraciadamente, como una de las naciones más atrasadas del planeta. Y bueno, para hablar en torno a su libro, le damos la más cordial bienvenida a los doctores Diego Lizarazo y Mauricio Andión. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir su tiempo con nuestro público. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias a ustedes por la amable invitación. Diego, ¿con qué arrancamos? O sea, ¿cuáles son las hipótesis de las que parte esta investigación? Diego y Mauricio, por supuesto. Pero... Bueno, en primer lugar, vale la pena aclarar, y esto es parte justamente de la hipótesis, de que es un proyecto de investigación que parte de la idea de que no basta con dotar de equipos y de recursos tecnológicos a una escuela para que, digamos, en una suerte de reconversión mágica o metafísica, las condiciones de rendimiento escolar, la dinámica escolar, el aprovechamiento mejore. O sea, pensar que si pones una computadora los niños van a aprender mágicamente otras cosas, otras materias y van a avanzar en las que ya tienen, pues es una... Es una equivocación, es en realidad una perspectiva equivocada que parte de principios equivocados más cercanos, digamos, quizás de las promesas del mercado, de las promesas publicitarias, del propio discurso político durante el sexenio de Calderón y también durante el sexenio de Fox, por ejemplo. En los grandes programas digitales se planteaba la idea de que realmente la introducción de computadoras en la escuela o incluso en las comunidades permitía una transformación radical, digamos, en términos de democracia, de mejora de las condiciones de vida, de participación política, etcétera. Y nosotros creemos que no es así, además nuestra investigación muestra que no es así, que hay otros ingredientes fundamentales. Y la investigación se orienta básicamente a uno de esos otros ingredientes, a considerar que las tecnologías tienen que ver con la cultura, tienen que ver con las formas de organización comunitaria en el seno de la comunidad escolar, tienen que ver con la lógica de decisión política y de estructuración de la política tecnológica. Y todos estos elementos son a veces más importantes, porque además son los que conducen todo el proceso de dotación tecnológica en la escuela. Estos ingredientes, estos elementos, son los que permitirían generar cambios. Y esos ingredientes y esos elementos son los que tienen problemas en los programas que se han desarrollado en nuestro país. Uno de los problemas con los que se ha topado la escuela en el uso de las nuevas tecnologías es precisamente la capacitación de los maestros. Finalmente, conozco el caso de muchas escuelas en donde hay equipos y que no se utilizan. No se utilizan porque muchas veces los propios maestros tienen miedo de exponerse frente a los alumnos en su incapacidad o su falta de capacitación para manejar estas tecnologías. Sí, precisamente es uno de los temas que se trata con mucha amplitud en el texto, ¿no? Precisamente las representaciones que tienen los maestros respecto a las tecnologías, los maestros, los alumnos y los directivos, pero particularmente los maestros. Y una de las conclusiones a las que llegamos es que precisamente los profesores tienen esta ansiedad, ¿no? Esta desazón de que en un momento dado puedan ser sustituidos por las máquinas y que ya no cumplen una función en el futuro, en el proceso educativo, ciertamente, ¿no? Entonces, esos temores sí existen entre los profesores y de alguna manera sí se manifiestan en cierta resistencia. Sin embargo, a nivel discursivo, ellos están, todos los profesores están de acuerdo que las nuevas tecnologías son una forma de modernizar la educación, de alguna manera están imbuidos en el discurso dominante, ¿no? El discurso dominante casi asocia la calidad con la tecnología, ¿no? O sea, y eso hace que pues muchos maestros piensen que efectivamente la tecnología va a resolver el asunto. Recientemente, ahorita estamos en la UAM, tenemos un seminario sobre el sistema educativo en Finlandia. Ya, ¿no? O sea, uno de los más mañana vamos a coordinar una mesa donde va a estar Eduardo Andere, precisamente sobre el sistema finlandés, y vino la embajadora de Finlandia y algunos técnicos expertos en el tema, y una de las cosas que se veía es que, bueno, los finlandeses no tienen tampoco mucha tecnología en su escuela básica, ¿no? Y ellos son los primeros en este examen PISA, ¿verdad? Que es el que supuestamente mide la calidad de la educación. Pero ellos están más enfocados en la formación de sujetos, ¿no? A través de la música, a través de los deportes, a través de 20 horas a la semana están en la escuela. Entonces es una cosa muy diferente que lo que está pasando aquí en México, en donde más bien estamos inscritos en ciertas políticas internacionales, o por ejemplo del MIT con Negroponte, que quiere llenar de computadoras el mundo, y nosotros estamos ahorita en ese tenor, cuando con lo que dice Diego, pues esa es una tesis fundamental, ¿no? La tecnología por sí misma no genera desarrollo humano. No, el desarrollo humano tiene que ver con otros elementos de orden comunitario, ¿no? De orden incluso infraestructural, condiciones de vida, ¿no? Dignas, que dignificación de las escuelas, ¿no? Que esa es ahorita una prioridad, ¿no? O sea, el 60% de nuestras escuelas están en condiciones deplorables. Fue una de las cosas que también pudimos darnos cuenta en nuestra investigación, los contrastes que hay entre el sur, el norte, el centro. Nosotros esta investigación se hizo por todo el país. Entonces nos pudimos dar cuenta precisamente de las condiciones deplorables en las que se encuentra la escuela, y cómo es que el pretender modelizarla simplemente con dotar de computadoras, pues llega a ser irracional de alguna forma, ¿no? Claro, gracias Mauricio Andión por esta puntualización. Pero entonces, Diego Lizarazo, ¿cuál fue, añadir, digamos, a este diagnóstico que ustedes han llevado a cabo para estudiar su tema, representaciones de las tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad escolar? ¿Qué es lo que observaron además en las escuelas? ¿Qué escuelas estudiaron a nivel primaria, a nivel secundaria, universitario? ¿Qué sucede ahí? Estuvimos trabajando básicamente con escuela básica, con escuela primaria y escuela secundaria. Como decía Mauricio, en el centro, norte y sur de la República Mexicana, una primera cuestión que habría que decir es que las escuelas mexicanas son heteróclitas, es decir, no son todas iguales. Hay grandes diferencias entre las características infraestructurales, sociales, culturales, económicas de las escuelas, por ejemplo, del sureste mexicano en comparación con las escuelas del norte del país. Hay diferencias fundamentales, y desgraciadamente los grandes programas de dotación tecnológica no consideran esas diferencias. Y también de lo urbano y lo rural, ¿no? Entonces, el urbano, rural, indígena, por ejemplo, las condiciones de las escuelas indígenas, la lógica cultural, pedagógica, social es radicalmente distinta de las escuelas metropolitanas, por ejemplo. Los programas se desarrollan bajo una lógica, digamos, que tendría dos características que son muy problemáticas. Por una parte, en una lógica estándar, bajo un modelo estándar, digamos, suponiendo que todas las escuelas tienen características análogas. Y de otro lado, en un modelo que podemos decir viene de arriba hacia abajo. Básicamente, un grupo de expertos y un grupo de funcionarios de las instituciones educativas, de la SEP, deciden los modelos, deciden la currícula, deciden los dispositivos, y desde arriba se envían hacia abajo. Como en esta lógica, en este pensamiento, en esta idea de que se cumplirá tal cual se envían desde arriba hacia abajo, todos estos designios, digámoslo así, casi se podría decir de esa manera. Y esto tiene dos implicaciones muy importantes. Primero, que abajo no se aplica tal como se supone arriba, eso es una, en realidad es una inocencia. Y por otra parte, el problema fundamental es que estos grandes programas se desarrollan sin la participación de las comunidades. Entonces ahí de fondo hay un problema de democratización de la tecnología, que es un problema clave. La democratización tecnológica no radica solo, como lo plantea el mercado, digamos, en que todos tengamos computadoras, en que todos tengamos tablets, en que todos tengamos equipos. La democratización tiene que ver con que podamos participar en las decisiones tecnológicas fundamentales. Y eso ha estado ausente de este escenario. Ni los padres de familia, ni los maestros, ni los propios chicos, que tienen una palabra, las niñas y los niños en la escuela primaria tienen una palabra, tienen una opinión, una perspectiva, unas necesidades. Eso no ha sido consultado. Entonces son decisiones desde arriba que colapsan en el camino. Destinadas al fracaso, por supuesto. Sí. Como ha sucedido con muchos de los programas. De hecho, estamos como que como en todos los aspectos iniciando cada sexenio, ¿no? Inventando el hilo negro todos los sexenios. Y ahorita ustedes se enfocaron, digamos, al sexenio de Calderón, en el sexenio de Fox ya también había habido un fracaso monumental. De alguna manera, lo que nosotros vimos fue, digamos, el panato, ¿no? Porque de alguna manera vimos la relación que tenían con el programa Enciclomedia y con HDT, habilidades digitales para todos. Enciclomedia seguía operando, ¿no? Y seguía mostrando estos signos de incapacidad por parte del Estado para organizar, ¿no? Un servicio educativo mínimamente coherente, ¿no? Entonces, el tema de las computadoras definitivamente ha sido un problema que no se ha sabido resolver con racionalidad, con inteligencia, ¿no? Y sobre todo con esa tecnología que hoy por hoy lo que permite es casi individualizar los problemas. Precisamente la tecnología de la información lo que permite es poder manejar grandes cantidades de información sobre, y podríamos incluso individualizar, personalizar el estudio de cada escuela en México. Lo que pasa es que no nos aplicamos a crear nuestros propios sistemas informáticos. No nos aplicamos para realmente estar pendientes de cada una de nuestras unidades educativas, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Estar pendiente, monitoreándolas, ¿no? Y tenemos la tecnología para hacerlo, ¿no? Pero sí ha sido, digamos, que fuente de grandes negocios también. Bueno, eso no solo en México, ¿no? El tema de las computadoras ha sido un negocio en Estados Unidos, en Inglaterra, en todo el mundo. Se ha pasado por esa fase, ¿no? O sea, se ve como una ventana de oportunidad para todos los productores de software y de hardware, ¿no? Evidentemente. Ahora, tenemos que abrir también la oportunidad para los capacitadores, ¿no? Para los servicios educativos, porque la alfabetización digital ha estado ausente de todo este proceso de apropiación social de las TIC. La apropiación social de las TIC pasa por distintos momentos. El acceso, que es donde nos hemos quedado, el uso social, que es donde se encuentran los jóvenes, ¿no? Y la gente que lo usa, que muchas veces inapropiadamente. Luego está el tema de la alfabetización digital, que es algo que no se ha tratado con la propiedad debida, porque no solamente se reduce a enseñar saberes tecnológicos, se tiene que enseñar y tomar conciencia sobre el poder que tienen estas máquinas y lo que pueden implicar si se hace mal uso de ellas, ¿no? Con todos estos fenómenos que se están dando en las escuelas primarias, como el bullying, el sexting, el acoso cibernético, ¿no? Todas estas cosas suceden y los niños muestran precisamente a través de sus dibujos, de sus expresiones corporales, ¿verdad? Los entrevistamos, los hicimos que jugaran, nos muestran precisamente estos temores también, ¿no? Porque la red es la intemperie, ¿no? Y los jóvenes, si no se les educa a poder estar en la intemperie, a poder administrar su información, corren muchos riesgos. Claro. A propósito del asunto de la capacitación, que tú lo señalaste hace un momento, es muy interesante que la demanda de los maestros fundamentalmente es capacitación. Y claro, tiene que ver con esta dinámica que Mauricio señalaba, el estado de ansiedad. Nosotros hablamos de un estado de ansiedad, llamamos ansiedad cibernética, digamos, a ese estado. Porque de facto la situación es la introducción de una serie de recursos tecnológicos en el aula, en las dinámicas pedagógicas micro, digamos, del espacio escolar, donde buena parte de los maestros, cuando menos en el periodo en que lo trabajamos, no tenían mucha ductilidad ni un manejo muy fluido de los recursos. Y buena parte de sus alumnos sí lo tenían. Entonces se produce una suerte de dislocación en los papeles entre el maestro y el alumno. Cuando sabe más el alumno que el maestro, bueno, pues ahí hay complicaciones, ¿no? Hay grandes complicaciones. Entonces, la demanda de capacitación del maestro corre por ahí fundamentalmente. Es decir, lo imaginan como un recurso para recuperar su posición en el aula, que por cierto es también una posición social, porque, punto aparte, digamos, socialmente el lugar privilegiado, simbólico, digamos, del maestro como portador de un saber. Ha cambiado. Se ha desdibujado en el espacio social porque el conocimiento ya no es exclusivo de la escuela, ¿no? El conocimiento atraviesa transversalmente todas las instancias sociales. Bueno, el maestro imagina que a través de la capacitación puede volver a tener su lugar protagónico y puede nuevamente, digamos, tener el monopolio del saber y del proceso en la escuela, ¿no? Pero es algo mucho más complejo. En realidad tenemos que pasar del pensarlo como capacitación y empezar a imaginar que esto significa un proceso de reconstrucción cultural. es un proceso de cultura en términos mucho más amplios. Una revolución inclusive cultural. Sí, es cultural porque... Revolución cultural de la escuela. Porque la integración de los recursos cibernéticos, cuando se integran adecuadamente, las redes cibernéticas estructuralmente están hechas para generar conocimientos cooperativos. Y para que participen más actores que los que están solamente dentro del aula. Claro. Solo esas dos condiciones cambian todo. Uh-huh. El maestro tiene que redefinir su posición y establecer nuevos vínculos con los estudiantes, nuevas sinergias, en que incluso puedan generar proyectos cooperativos, por ejemplo, de investigación, por decir algo, donde el maestro también aprende. Claro. Y eso reestructura todo el modelo. Y entonces la capacitación pasa menos por la capacitación tecnológica y más por la capacitación respecto a qué rol, nuevos roles tienen que jugar los maestros. Hoy en día los maestros, los buenos maestros, son los que saben hacer mejores preguntas. Y los buenos alumnos son los que saben conseguir las respuestas. Antes era al revés. Uh-huh. Antes el maestro era el que tenía las respuestas y los alumnos las preguntas. Y hoy, precisamente para propiciar estos procesos de aprendizaje, estas investigaciones, esta búsqueda, esta autonomía de los sujetos, los profesores tienen que ser los que hagan las preguntas. Y este nuevo rol, ¿no? Ese nuevo rol de propiciador de los procesos de aprendizaje es lo que tienen que aprender los maestros, y no solamente aprender de software o aprender de hardware, ¿no? Que eventualmente sí pueden ayudarles en sus procesos de aprendizaje a los muchachos, pero lo que importa es que el profesor sepa conducir estos procesos de aprendizaje de sus alumnos. El nombre del juego hoy en día es el aprendizaje, no es la enseñanza. Y las tecnologías de la información y la comunicación son la clave, ¿no? Son lo que te permite aprender a través de todos estos flujos de información que están circulando, ¿no? Y por eso también hay que aprender a tratar la información. Hay que aprender a conseguir información, a evaluar información, a procesar información, a analizar información, uh-huh. a interpretar información, a comunicar información. Uh-huh. Todas esas son competencias que antes no necesariamente eran tan importantes y hoy, por hoy, sin esos no puede uno vivir en la sociedad moderna, ¿no? Entonces, finalmente, esto involucra toda una revolución, una revolución. Reforma que debe de haber en la educación, la cual no ha sido tomada en cuenta en la supuesta reforma educativa que acaba de haber. Y que no va a propiciar las máquinas por sí mismas. Uh-huh, ¿no? Exactamente. Pues este libro, Símbolos Digitales, va a ser muy útil para reflexionar sobre todo esto y para los maestros que nos escuchan, muy recomendable. Finalmente, ¿ustedes a qué conclusiones están llegando con este libro? Pues nosotros llegamos incluso hasta a hacer algunas recomendaciones, ¿no? Uh-huh. Ciertamente, bueno, se hizo una evaluación de los programas anteriores, ¿no? Y bueno, sí cumplieron con la función de familiarizar al medio educativo con la tecnología digital, pero de ninguna manera cambió la lógica y la dinámica de la enseñanza. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es precisamente que para poder introducir una política no se pueden hacer políticas generales para un país tan diverso. Nosotros tenemos que hacer políticas, tenemos que partir de la realidad de las comunidades para hacer propuestas de incorporación de las tecnologías. Esa diferenciación de políticas consideramos que es importante y para eso es la investigación educativa. Otro elemento clave de las recomendaciones es considerar lo que llamamos innovación desde abajo. Es decir, que las propias comunidades escolares encuentran soluciones que desde la cúpula no se imagina. Y esas soluciones no son escuchadas, no son advertidas y menos son incorporadas en los modelos desde arriba. Uh-huh. Entonces, pensar en un esquema de innovación desde abajo, democrático en realidad, cooperativo, participativo, es una buena manera de encarar el problema de la digitalización. Aunque puede implicar quitar a los de arriba. Generar espacios de conversación, decimos nosotros. ¿Dónde se puede encontrar el libro Símbolos Digitales, Representaciones de las TIC en la comunidad escolar? Está publicado por la UAM, por un lado, pero también por Siglo XXI, o sea, ¿está en librerías? Sí, va a estar, no sé si ya está en librerías, pero seguramente desde enero del siguiente año ya va a estar en librerías el texto y vamos a hacerle algunas fiestas por ahí. Ah, sí, para no se ha presentado todavía. No, todavía no se presenta. Como sabemos que los ritmos sociales en fin de año no son propicios, entonces, claro, sí. esperamos a comienzo del siguiente año para hacerle un par de presentaciones. No, pues nos dará muchísimo gusto estar presentes y celebrar junto con ustedes este libro valioso y seguramente incómodo para muchos. Mauricio, ¿cómo? Pero que realiza aportaciones muy importantes que hay que atender. Pues felicitaciones por este libro. Yo creo que va a contribuir mucho a reflexionar sobre esta cuestión que hace mucha falta en nuestro país. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna Muchas última gracias. Palabra en 30 segundos, Mauricio? Pues que la tecnología, para que surta un efecto, tiene que venir acompañado de una serie de programas educativos, culturales, que transformen realmente la manera de relacionarse con la tecnología. Diego, ¿cómo te Yo creo que sería fundamental escuchar la palabra de los niños y las niñas. Aquí en el libro van a encontrar muchos planteamientos de ellos que son fundamentales. Bueno, pues ahí están, pues lo leeremos con muchísimo cuidado y cariño. Muchísimas gracias, amigos, doctores Diego Lizarazo, doctor Mauricio Andión, por habernos acompañado y sobre todo por dedicar sus esfuerzos a este trabajo. Vale mucho la pena, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes que nos escucharon a lo largo de esta hora, muchísimas gracias y pues nos sintonizamos la próxima semana. Nos sintonizamos la próxima semana, nos despedimos de ustedes, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Pásela muy bien, diviértase mucho, pero cuídese mucho también, por favor. Hasta pronto. Hasta pronto. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en esta emisión en los controles técnicos Fortino Longines, Álvaro Mejía y Raúl Núñez. El servicio social Marisol Hernández, Alexia Cervantes y Yasmín Hernández. Musicalización Vicente Morales. Noticias, asistencia y realización Ángeles Medina. Guión y producción Graciela Ramírez.